Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. El poeta comprende la naturaleza mejor que el sabio. No falis. Muy buenas tardes a todos. Este es el programa de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. Los saludamos Italia y Marco. Contacten con nosotros por medio de la red social Facebook, buscándonos como Comunidad Filosofía UMSNH, en la página oficial de la facultad filos.umich.mx. Encontrarán las emisiones pasadas de este su programa, así como toda la información de la facultad. Continuamos con nuestra sección dedicada a la creación. En esta ocasión, Italia nos trae un fragmento de la Elegía de los Triángulos del poeta michoacano Ramón Martínez Ocaranza. Polis. Cántico primero, la flor del odio. La flor del odio clava sus raíces en las esquinas de los círculos. También existen tumbas en los espejos olvidados. Cuando los trenes suben las escaleras de la muerte, es porque las campanas o porque las estrellas. Cada reloj decide su estatura, de corales dormidos. La luna reconoce que la noche se hizo para ver caballos muertos. Porque mi corazón es un camino de espaldas y de espumas, para que cada quien encuentre su ventana donde llorar. Las amapolas saben que la danza termina cuando comienza el viento, pero de nada sirve que la raíz se vista de jaguares, si para comprender las escrituras no nos llenamos de magnolia. Poiesis. Hagamos una pausa musical con la agrupación alemana de rockabilly Bopping Bee, de la cual escucharemos el track 14 Days que aparece en el disco Bopping Bee. 14 days are not enough to show you all my love. 40 days are not enough to show you all my love. 40 days are not. We'll be right back. Regresamos con ustedes, esto es Radio Sofía. Es momento de nuestra sección dedicada a la información y el movimiento. En esta ocasión tenemos una entrevista con el doctor Cristian Julián sobre algunas actividades de carácter académico que realizará en próximos días en nuestra facultad. Kinesis. Hola, ¿qué tal? Me encuentro con el doctor Cristian Julián. Él es licenciado, maestro y doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, especializado en Historia de la Medicina y de la Salud Pública en México en los siglos XVIII al XX, referido a las comunidades de sordos y ciegos, así como las instituciones y métodos para educarlos, así como analizar los orígenes de las nociones de anormalidad y discapacidad. Actualmente está haciendo una estancia académica en la Facultad de Filosofía de nuestra universidad, la Universidad Michoacana, en el área de la maestría en Filosofía de la Cultura. Y bueno, vamos a platicar con él sobre dos actividades que están por iniciar en nuestra facultad, sobre todo el taller de discapacidad y ciencias sociales, teoría e historia, así como una conferencia previa para introducirnos en este tema. Doctor, platíquenos pues de estas actividades. Sí, muchas gracias. Pues, ¿qué te cuento? Pues vine acá a esta universidad con una beca del CONACYT justamente para tratar de generar un poco de interés sobre estas temáticas que, pues la verdad es que en otros lugares de México pues ya se están poniendo de moda, hay como un aumento muy significativo de investigaciones en estos campos, pero acá en Michoacán no se ha hecho casi nada Y sorprende porque las comunidades, por ejemplo, de sordos o de ciegos de Michoacán y particularmente las morelianas, pues son de las mejor organizadas de México. Han hecho mucha, mucha actividad política, social, cultural, y entonces pues me pareció apropiado venir a investigar un poquito más acá y pues tratar de generar interés entre la gente pues sobre estos temas, ¿no? Sobre todo entre los estudiantes, por eso un poco la charla que tendremos el martes próximo se titula justamente así, ¿por qué investigar la historia de la discapacidad desde las ciencias sociales, ¿no? Porque al final de cuentas, aunque se esté trabajando cada vez más en estos temas, pues todavía hay un montón de nichos ahí que no se entienden bien, que no se han trabajado de la forma correcta. Entonces, digamos, creo que es una muy buena oportunidad de que la gente en general pues se acerque un poquito a estos temas, ¿no? Platíquenos qué día va a ser esta conferencia, qué hora, en qué lugar. Sí, va a ser aquí en el auditorio de filosofía, en CU, este martes 17 a las 5. Y digamos, la facultad hizo un esfuerzo porque fuera un evento completamente accesible. Entonces, si hay personas en silla de ruedas, por ejemplo, que quieran venir, usuarios de silla de ruedas, hay todas las facilidades para que puedan llegar aquí, y también se va a contar con interpretación en lengua de señas mexicana. Y de esta forma, pues, llegaremos a la mayor parte de la gente que está interesada en estos temas. Ahora, platícanos un poco la idea que hay tras el taller Discapacidad y Ciencias Sociales. ¿Cuáles van a ser los temas? ¿Va a haber invitados? ¿Los costos? ¿A quiénes va dirigido? Sí, bueno, el taller, digamos, trata de revisar cómo se fue construyendo la noción de discapacidad en términos históricos. Cuando nosotros nos encontramos con una persona ciega o con un sordo, normalmente tenemos pues ya como una valoración sobre ellos y pensamos que siempre se han pensado igual. Pero la verdad es que la construcción de la noción de discapacidad es un proceso histórico que se puede fechar muy fácilmente y además muy reciente, pero sorprendentemente reciente. Te doy un dato nada más para que tengas una idea. La primera referencia que yo conozco del término discapacidad en español, y no aquí en México, sino en España, es de 1965. Entonces, esta forma de pensar a las personas que tienen una limitación física, sensorial, intelectual, es un proceso pues, que se deriva de todo lo ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial para acá. Digamos, eso en cuanto a la concepción moderna. Evidentemente, ciegos, sordos ha habido siempre. Entonces, un poco lo que vamos a hacer en el curso es tratar de tejer cómo estas preconcepciones que había de estas comunidades se fueron convirtiendo en una perspectiva, digamos, que tratara de respetar los derechos, de pensar en estas personas, sobre todo en términos de política pública, pero también en términos de dignidad humana. Entonces, un poco el curso tratará de explorar estas vertientes, la historia de la discapacidad y también la historia como de las discapacidades, cada una por sí misma, que ha aportado a esta nueva noción, ¿no? Entonces, un poco eso. Y el curso termina con unas cuantas sesiones dedicadas a cómo se ha trabajado en México estos temas, desde las políticas públicas, porque, digo, poca gente sabe esto, pero el primer gran acuerdo internacional del siglo XXI fue la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y esa fue una propuesta hecha desde México. Entonces, digo, México tiene un montón de convenios internacionales, está comprometido un montón de cosas, y tanto los que hacen las políticas públicas como los académicos pues no están tan familiarizados con esto. Entonces, un poco esta segunda parte del curso pues tratará de ver cómo se ha pensado y pues hacia dónde vamos. Y bueno, ahora platiquemos un poco de las investigaciones que va a realizar en esta estancia. ¿Cómo es que surge el interés por que venga a hacer esta estancia y qué líneas de investigación va a manejar acá, qué asesorados, etcétera. Okay. Sí, bueno, la investigación fundamental tiene que ver con cómo se construye la noción de discapacidad en el estado de Michoacán, muy particularmente la de la cultura sorda. Esto de cultura sorda es una construcción también muy reciente y muy interesante porque permite apreciar cómo, más allá de estos discursos construidos por los estados o por la academia sobre estas comunidades, ellos tienen pues, sus propios mecanismos, sus propios discursos y han ido construyendo un discurso como de resistencia. Como te decía hace rato, la comunidad sorda moreliana es una de las más fuertes de todo el país y entonces ellos han ido pues, realizando una cantidad de actividades impresionantes. Digo, revisando en los archivos, pues no es tan raro encontrarte representantes de los sordos morelianos en eventos con el presidente de la República, y te estoy hablando de no nada más del presidente actual, sino desde los años 70 para acá, ¿no? Entonces digo, eso solo es prueba de digamos, lo cohesionados que están y cómo entienden ellos las necesidades que tienen y que el Estado pues, debe hacerse cargo del trabajo. Ahora, esto en cuanto a la investigación central. Además voy a estar haciendo otras actividades, voy a estar impartiendo algunos cursos, además de los relacionados con discapacidad, voy a dar un seminario en la maestría de Filosofía de la Cultura sobre Historia de la Medicina y la Salud Pública. Esto un poco con la intención de dotar a los estudiantes de una visión panorámica histórica de estos procesos que tienen que ver con la medicina, pues como uno de los grandes pensamientos hegemónicos del siglo XX. Y bueno, para completar esta información, ¿tiene algunas publicaciones a las que pueda acceder la gente para informarse más sobre lo que está trabajando? Sí, bueno, casi todo lo que he publicado se puede conseguir de forma gratuita por internet. Solo hay que teclear mi nombre, Cristian, con H después de la C, y mi apellido Julián, J-U-L-L-I-A-N. Y seguido pues por la palabra que le interese a la persona, ¿no? Si sobre discapacidad, pues pone mi nombre, mi apellido, discapacidad, o mi nombre, mi apellido, sordos, o mi nombre, mi apellido, ciegos, y aparece una cantidad de publicaciones que pues te pueden conseguir. Y bueno, ya para ir finalizando, invítenos a su curso, al taller y tanto a la conferencia que nos va a dar. Claro, pues justamente el venir para acá es con la intención de interesar a la mayor cantidad de gente posible en estos temas, entonces pues ojalá el auditorio pues esté interesado en venir a conocernos. Yo sugeriría pues vengan a la conferencia, vean cuáles son como los temas que vamos a estar trabajando acá, y yo quiero creer que una vez que vengan pues se interesarán más en los demás temas. Sí, ya confirmé, es el 17 de febrero a las 5 de la tarde. Kinesis. Momento de otra pausa musical con la agrupación prusiana de synth-pop Wanted, con el track The More We Want, que aparece en la recopilación Cyberpunk Argentina Tierted Colección Electromecánico A. Anarquía coronada por el doctor Mario Teodoro Ramírez Cobian. La voluntad democrática también se expresa en la abstención, el voto nulo, la manifestación pública, la denuncia y la protesta social, la libertad de expresión, la resistencia civil, la crítica del poder y el llamado a cuentas. No solo en las elecciones, no solo en los órdenes políticos estatuidos. Democrático es un régimen donde el poder nunca absorbe al pueblo, donde el pueblo permanece en su libre indeterminabilidad y en su irreductibilidad insustancializable, como la instancia crítica del todo, poder establecido, como el inalienable poder instituyente que ningún poder instituido puede presumir agotar o buscar sustituir o suplantar. Esta potencia abierta y al fin ingobernable, esta anarquía coronada, constituye la soberanía popular como verdad última e insumisa de la democracia. Ahora. Por hoy nos despedimos, pero quisiera invitarlos a la primera conferencia del ciclo de conferencias Aulas Abiertas. La cita es el próximo martes 17 de febrero de 15 a 17 horas, titulada Erotismo y Amistad, a cargo del profesor Raúl Garcés Noblesía, con Lian Ventura como invitada especial en el auditorio de la Facultad de Filosofía. Pasen un bonito fin de semana. Hasta la próxima. Radio Sofía.